Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos otra edición más de La Rayuela este martes 13 de agosto de 2019. Iniciemos hablando un poquito de esto precisamente, martes 13. ¿De dónde proviene este mito de la mala suerte? Bueno, les quiero contar algo. Este martes, hoy, martes 13, pues es el único martes 13 del 2019, por un lado. Para los supersticiosos, esta fecha es sinónimo de mal augurio, y muchos de los aeropuertos y hoteles en el mundo, escuchen ustedes, inclusive evitan numerar pisos, elevadores, puertas de embarque con el número 13. Pero claro que hay detrás, ¿no?, de esta creencia popular. La connotación negativa que se le adjudica al martes 13 está rodeada de supersticiones. A menudo, alrededor del mundo, las personas sufren ante la llegada de un martes 13 porque les ataca un temor, un miedo ingobernable, algo que no lo pueden superar. Y además padecen de esta fobia, les voy a decir. Tresidabomartiofobia. Difícil, ¿no? Bueno, esta es una patología en la que en días como el día de hoy, muchas personas sufren de ansiedad, de miedo y hasta de inseguridad. El martes 13 tiene mala fama en las culturas más diversas, esto desde tiempos inmemoriales, y pues parece estar relacionado con creencias religiosas, mitológicas, leyendas históricas, inclusive en España, Grecia y algunos otros países de América Latina como Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia y el nuestro país, se lo considera un día de mala suerte. Pero miren, en las culturas anglosajonas se ha trasladado al viernes 13, mientras que en Italia es el viernes 17. El martes ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes, dice un antiguo refrán que ilustra en parte la superstición. En días como estos, muchos evitan realizar actividades importantes por lo que consideran de mal augurio. Pero realmente, ¿dónde viene esta aversión a la fecha? Pues Marte era el dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre, la violencia. Y 13 eran los asistentes a la última cena de Jesús, 12 apóstoles y él. A Judas, el traidor, se le considera el número 13. Además, en el capítulo 13 del Apocalipsis, ahí se habla con claridad, ¿no?, de la bestia de 7 cabezas. Bueno, y durante el programa vamos a seguir hablando un poco de este martes 13. En todo caso, nosotros no somos... ¿qué se dice esto? No somos tan apegados a esto de los malos augurios, de las supersticiones. Entonces, este martes 13 seguimos con muy buena energía, con mucha alegría, con ganas de trabajar, por supuesto, ¿no?, de estar cerca de ustedes. Los días martes está con nosotros Ejes, este programa de emprendimiento, y bueno, nosotros queremos dar la más cordial bienvenida a la edición del día de hoy. Señoras, señores, empezamos entonces La Rayuela. Felicidad

amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti. Si no tengo la esperanza de un mañana,

Visión gerencial, segmento de entrevistas, la gestión de un emprendimiento a través de la voz de su gerente. Visión gerencial. Muy buenos días, el día de hoy nos acompaña una persona especialista en marketing digital con una trayectoria que ha venido apoyando al país desde los momentos de incubación. Este rato está en la ciudad de Quito desarrollando emprendimientos, apoyando emprendimientos desde Conquito. En este caso estamos viendo una de las problemáticas que el día de hoy es actual en las MIPYMES, en los emprendedores, ya que todo el tema de marketing digital, estructuras, verificaciones, nos va a servir para nuestras empresas. Nos acompaña Vanessa Gallegos. Vanessa, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Estimada Vanessa, un poco dentro de la estructura que tú nos has mencionado anteriormente, tras cámaras, quisiera que por favor este momento nos comentes un poco tu trayectoria, qué es lo que has venido haciendo y cuál es tu punto de inicio de apoyo a los emprendedores, artesanos, MIPYMES y sobre todo con este tema que marketing digital está el día de hoy en boga y estamos cada día teniendo un proceso de mayor avance. Chévere, primero muchas gracias por la invitación. Espero que se queden en todo el programa porque es un tema que a veces es un poco difícil de entender, pero cuando lo logras explicar de una forma fácil y simple, es algo que sirve a cualquier persona, desde pequeñas empresas hasta empresas multinacionales. Básicamente mi trayectoria empieza desde hace unos 7 años que empecé a manejar Facebook, desde que salió básicamente la plataforma. Yo ya voy manejando redes sociales por mi cuenta como independiente, en multinacionales, en consultoras, de todo. Siempre me he dedicado a manejar cuentas de redes sociales. Y yo estudié diseño comunicacional en la San Francisco. Y a partir de eso me di cuenta que me faltaba toda la parte de negocios. Me faltaba un poco la parte numérica, la parte más estratégica. Entonces estudié una maestría, recién la terminé en agosto, en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña, de negocios internacionales. Y cuando volví, me puse a buscar trabajo en marketing digital justamente, pero no habían ofertas, todo desde agosto hasta diciembre del anterior año. Un montón de rechazos y eso a uno le baja la autoestima muchísimo porque dice, todo el mundo me está rechazando, estoy en rondas de entrevistas, llego a la final y no me contratan. Entonces, luego al final me contrataron en un emprendimiento, uno pequeño que básicamente era de finanzas para una broker estadounidense, donde básicamente vendían acciones. A los 3 meses de esta empresa quiebra, porque eso pasa con casi todos los emprendimientos. Si no duras más de 3 meses es que ya pasaste la prueba de fuego. Entonces, esta empresa quiebra y yo me quedo sin trabajo de un día para el otro. Y digo, ¿qué hago? Bueno, voy a emprender en una idea que ya tenía hace un tiempo de una consultora de marketing digital. ¿Qué básicamente hace esta consultora? Aconseja a los emprendedores de por dónde ir, qué camino tomar. No se dedica a simplemente decirte, pongamos un ejemplo, cuando uno empieza una empresa, ¿qué es lo primero que ustedes creen que tiene que tener esa empresa? Bueno, yo creo que en un momento determinado, primero una idea en firme. Ajá. A partir de esta idea en firme, yo creo que debemos también dar el siguiente paso, que es, si es que es una empresa de productos, tener un producto mínimo viable, y si es que de pronto es una empresa de servicios, tener un servicio que al menos pueda darse de una manera espontánea o directa, ¿no? Perfecto. Y ahora cuando estás pensando en la parte de publicidad y marketing, ¿qué es lo primero tú piensas que tiene que tener esta empresa? Yo creo que bajo la nueva tendencia, al menos una página web o una fanpage en línea, ¿no? Claro, ahí es cuando entra la disyuntiva, como, ¿qué tengo? Porque la página web sí o sí tiene un costo, y las redes sociales no. Pero muchas veces si empiezas redes sociales y no empiezas con página web, le puedes quitar un montón de seriedad a tu empresa. Por eso cada caso es completamente distinto. Y básicamente a lo que yo me dedico es a sentarme con el emprendedor, reunirme con él, e identificar qué es lo que necesita exactamente. Porque yo no le voy a aconsejar a una persona que se abra un canal de YouTube si no le conviene. O que se haga una página web si simplemente no cuenta con una persona que pueda hacer la programación de la mejor forma. Vanessa, una consulta. Acabas de tocar un tema súper interesante. ¿Cómo en un momento determinado empezar a equilibrar qué tipo de medio, de red social o de estructura de comunicación necesitamos en el tema de marketing digital? Yo creo que en el tema de los emprendedores hemos visto ya varios emprendedores, varios tipos de emprendedores. Es más, yo soy emprendedor. tengo algunas empresas y hemos comenzado desde cero con mi esposa. Y yo creo que una de las cosas en las cuales uno sopesa es el tema económico. Uh-huh. ¿Cuánto tengo yo para el marketing digital o para hacer una promoción o una difusión de producto? ¿Cómo lo manejas esto? ¿En qué momento tú aconsejas de que se hagan inversiones mayores? ¿Cuál es la mínima inversión que debería hacer un emprendedor? Es una excelente, excelente pregunta. Pasa muchísimo con muchas personas que piensan que al tener una página web automáticamente van a empezar a vender. O en caso opuesto, al tener un Facebook automáticamente van a empezar a vender. Lo primero que hay que identificar antes de cuánto dinero tengo, que es un factor muy importante también, es dónde está mi cliente. Entonces, si mi cliente va a estar en redes sociales, abro una red social. Si mi cliente va a estar buscándome en Google, ahí pongo una página web. A ver, es de acuerdo a las necesidades de la empresa, entonces. Exacto. Pero quisiera poner un ejemplo un poco más real para que se puedan. Perfecto, verás, te pongo un ejemplo en el cual nosotros estamos apoyando diariamente. Ya. Economía Popular y Solidaria, socios de las cooperativas de ahorro y crédito. Estos socios de las cooperativas de ahorro y crédito tienes desde un panadero, tienes desde las personas que en un momento determinado se ponen sus carritos full trucks. Tenemos este rato, por ejemplo, personas de las cooperativas de ahorro y crédito, cooperativa Yobamba, que en este momento se abrieron una franquicia de restaurantes. ¿Qué les recomendamos a ellos? Ya, por ejemplo, una panadería. Empecemos con ese simple algo súper básico, que me perfecto. Encanta. No recomendaría tener una página web. ¿Por qué? Página web básicamente te sirve cuando es un producto difícil de entender. Entonces, si, por ejemplo, tú tienes un producto que sea muy difícil de entender, como un colegio que está implementando un nuevo modelo de educación, tienes que tener una página web para que le dé un filtro de seguridad, una página de contacto, una explicación bien concreta que diga nuestra metodología es A, B, C, D. Pero cuando es un producto que es muy fácil de entender, hasta cierto punto un tanto genérico, lo que más necesita en este caso es personalidad de marca. Este es un concepto súper interesante que es lo que estoy trabajando con la gente de incubación en Conquito. Básicamente la personalidad de marca es lo que te distingue de por qué te vas a por ejemplo, Pica y no te vas a Kiwi. ¿Por qué te vas a McDonald's y por qué no te vas a la hamburguesería de la esquina? Porque cada marca tiene su propia esencia, su propia forma de hablar. ¿Cuál es el tiempo de personalizar una marca? ¿Cuál es el tiempo de establecer una marca, de penetrar una marca en el mercado y de visibilizar una marca? Que creo que son tres conceptos totalmente diferentes hasta donde tengo entendido. Claro, claro, claro. Bueno, empezando con lo que tú decías de, primero, tener un producto, tener un target, vender el producto. En el momento en el que ya sabes que es un producto que se va a vender, ahí vale la pena invertir en diferenciarle y en empezar a hacerle marketing por ese concepto. Porque si tienes un producto que no está vendiendo, que no funciona, que simplemente no tiene target, no tiene clientes, y te sacas del aire haciendo una buena campaña de marketing, nadie te va a comprar porque no hay un mínimo producto viable que sí es vendible. Pero bueno, siguiendo con la anterior pregunta que nos desviamos un poquito. Entonces, en el caso de la panadería, no le recomiendo tener una página web porque no es algo difícil de entender. Muy poca gente se va a meter a investigar una panadería ya a profundidad, a menos de que quiera hacer algún negocio business to business. ¿Qué significa eso? Cuando alguna empresa quiere comprar a otra empresa o quiere comprar productos de otra empresa, si quieren hacer catering en eventos, eso es negocios B2B, así se le conoce en el mundo de negocios. Pero cuando es alguien algún servicio o producto que es B2C, business to client, empresa a cliente, no hace mucha falta. Lo que más quiere saber cuando la gente busca es en Google Maps, que esté bien ubicado, esa es una parte clave. Seguro te van a buscar en Google Maps o en alguna herramienta de búsqueda de mapas donde esté ubicado tu panadería. Y en Facebook puede ser para encontrar los horarios, para contactarles, para llamarles o para ver algunas fotos. Pero eso es lo máximo que necesitas. O sea, hay negocios que necesitan explayarse y hacer marketing constantemente e invertir un montón. Y hay otros negocios que simplemente necesitan que la gente les encuentre, busque sus horarios y busque su producto. Y se acabó. Cuando estamos hablando de un montón o poco, ¿cuál es el valor de inversión que tú aconsejas para una panadería y cuál es el valor de inversión que tú aconsejas para una pyme, por ejemplo? La verdad, no es mucho lo que hay que invertir en marketing, a diferencia de otras cosas que tienes que invertir para tu empresa. ¿A qué me refiero con esto? Más que nada, marketing es marketing digital, específicamente, porque tampoco hay que confundir marketing tradicional, uh-huh, que es todo lo que esté en buses, vallas, periódico, radio, cine. con marketing digital, que es básicamente, para que también se empapen un poco del tema, es todo lo que está en la página web, todo lo que está en el internet en general, cuando te salen algunas ventanitas que te rebotan en diferentes páginas que no tienen nada que ver con lo que estás viendo. Eso se llama remarketing. Email marketing y todo lo que es anuncios pagados cuando tú pones una palabra clave en Google. Eso es marketing digital. Entonces, marketing digital en general no es un monto tan alto de apertura. Lo más caro es una página web que puede ir desde los $300 hasta los $3,000. Empezar una estrategia de marketing en herramientas de búsqueda que se llama SEM, Search Engine Marketing, porque tienen que hacer toda una investigación de las palabras clave que están en mayor subasta. Existe una cosa en Google que se llama subasta interna. Algunas palabras son más caras que otras porque son mucho más buscadas. Un poco, yo creo que tocaste un tema súper interesante. Espero que nos estén confundiendo, así que vamos por partes. De hecho, en un momento determinado nosotros, específicamente mi persona, ha estado investigando de este tema. Yo manejo Big Data, estructura de Big Data, Smart Data y verificación de procesos para poder estructurar mejores estrategias. Entonces yo creo que acabas de tocar un tema súper interesante, el peso de las palabras y el costo de las palabras. Esto es interesante que los emprendedores en un momento determinado puedan entender. ¿Por qué? Porque en un momento estas palabras pueden tener un diferencial en la búsqueda. Y el rato que tenemos un diferencial en la búsqueda, aquí un poco en base a una conversación te quiero hacer una consulta muy personal, que es cómo en un momento determinado, ¿cuántas palabras debe tener un spot publicitario, por ejemplo, que voy a poner en Facebook? ¿Cuántas palabras, qué estructura debe tener? Un poco también quisiera que nos comentes eso. Una de las preguntas que hemos tenido muy consecuentemente es el promocional que nosotros estamos cargando en Facebook, en Instagram, en Twitter, en base a cada una de las redes sociales que esté en un público objetivo, ¿cuántas palabras debe tener? Pero palabras en términos del párrafo que va acompañado de la imagen. Sí, correcto. Bueno, no es tan importante en ese caso. Lo más importante es el público. Mucha gente subestima la segmentación eso. En este caso de la campaña. Sí. Para los radioescuchas que no conocen lo que significa segmentación o targeting en marketing digital, básicamente las herramientas más costosas ahora del mundo, no más costosas, pero las más con mayor rédito, que son Facebook y Google, que más ganan dinero a través de publicidad pagada, tienen un sistema muy complejo internamente de publicidad. Pero externamente, para los usuarios, lo hacen muy, muy simple. Pero internamente tienen un montón de herramientas y data que está funcionando. Les recomiendo a las personas que tienen Netflix ver un documental que se llama The Great Hack. Habla un montón de cómo se utiliza la información personal de los usuarios, cómo la colocan en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en todas partes, y cómo se utiliza eso para mandar publicidad. Entonces les recomiendo que se vean ese documental. Básicamente, ¿cómo funciona la segmentación? Te permite dividir a tu público a través de algunas directrices. Entonces tienes edad, tienes ubicación, tienes gustos, intereses. Se me escapan algunas, pero el punto es que a través de esta segmentación, mientras más específica sea, es más seguro que le va a llegar tu anuncio o tu publicidad de tu panadería, de tu zapatería, de tu radio, a la gente que en verdad le interesa y en verdad te va a comprar. ¿Cuál es la diferencia del marketing digital con el marketing tradicional? Antes uno ponía un anuncio en el periódico o en el bus o en el cine y esperaba que le llegue a 3.000, 6.000, 60.000 personas. Pero ¿y cómo puedes medir a quién en verdad le interesó o quién en verdad te va a comprar? Entonces, el poder del marketing digital y la magia, ¿por qué tanta gente ya no está usando tanto publicidad tradicional sino se está volcando a marketing digital? Es porque te lanza un montón de números para demostrarte que sí funcionó la publicidad que tú mandaste. Entonces, digamos que tú hiciste, por ejemplo, lo que me preguntaban, ¿cuántas palabras? Muchas veces no es tanto con palabras, sino videos. Entonces, tú hiciste un muy buen video en Facebook que tenía 30 segundos en total de duración. Facebook te logra contar y mandar en métricas exactas con números cuánta gente vio el video más de 10 segundos, o más de 15 segundos, o más de 20 segundos. Entonces es muy acertado con cuánta gente en verdad le interesó el anuncio que le lanzaste y qué hicieron después de que vieron el video. Te dicen, mucha gente hizo clic acá, mucha gente se fue, alguna gente se fue a tu página web y te compró. Entonces, ese es el poder de la segmentación. Tocaste un poco la frustración de los emprendedores, no me han hecho like. ¿Qué hacemos en ese momento? Empezamos a visualizar que la campaña funcionó, que no funcionó. ¿Cuál es el mensaje tras el like? Un poco yo que hemos venido todo este tiempo es una frustración que empieza a tener la gente. Exacto. No tengo seguidores, no me han hecho like, nadie ha puesto me gusta, nadie ni le gusta ni le disgusta. Claro. Entonces, un poco en un foro que tuvimos 2 semanas atrás, la gente decía un poco, ¿cuál es un poco la ambición de todos? Que al menos tenga de 100 a 200 likes luego de haber mandado un post. Entonces, ¿cuál es la verdad o cuál es el desafío tras de eso? Acabas de decir una palabra muy exacta. ¿Cuál es la verdad? Porque, ¿qué pasó con marketing digital cuando salió? Todo el mundo pensaba que era la cosa más fácil, la cosa más entendible, y todo el mundo es community manager. Entonces, ahora tú ves y necesitas un community manager, pones alguna oferta de trabajo, yo te hago, yo te cobro 70, yo te cobro 50, yo te cobro 100... Nadie sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque es tan público el acceso, porque es gratis, porque esa fue la intención de los que crearon la plataforma. Vamos a hacer esto gratis, pero vamos a poner tantas pequeñas trabas que la gente no se dé cuenta donde van a tener que pagar o donde sí va a valer la pena que nos paguen. Entonces, al hacerle tan público y tan a simple vista fácil, todo el mundo piensa que lo está haciendo bien. Entonces, un error. Y una cosa que yo sí quisiera quedar súper claro, que es muy importante aclarar, es que no importa tanto el número de likes, sino cuánta gente en verdad está al día a día siguiendo y consumiendo tu contenido. ¿Cómo puedes medir esto? Esto en inglés se llama engagement rate. ¿Cuánto tienes? ¿Cómo se diría en español? ¿Cuál es el retorno o la penetración que nosotros tenemos en el grado de distorsión de la imagen o del video? Uh-huh. O en un momento determinado, lo que nosotros en un momento determinado, para que el público nos entienda, ¿cuál es la estructura de impacto que nosotros tenemos con una imagen o un video? Más o menos. Engagement es como el contenido. No. Es el nivel al que tu público está en sintonía contigo. Claro, o sea, es la secuencia de veces que en un momento determinado tu público te sigue, y por medio de esta secuencia de veces es la penetración que tú tienes con esa imagen o ese video en el mercado. Claro, entonces no importa si tenemos, bueno, por ejemplo, les voy a poner 2 casos. Digamos que una de las empresas más famosas, McDonald's, todo el tiempo está poniendo publicidad y tiene 20,000 likes en cada foto. 20,000 likes. Pero luego se sientan ya los empresarios, los dueños de la empresa, y dicen, a ver, veamos los números, no han aumentado las ventas para nada. Entonces, ¿por qué tenemos tantos likes? Porque la publicidad está bonita, porque está chistosa, porque está entretenida, y la gente, eso es lo que quiere en redes sociales, quiere entretenerse. Porque uno no se mete a las redes sociales para trabajar. ¿Las redes sociales son showman o no son showman? ¿Qué significa eso? Es decir, un concepto, ¿están diseñadas para entretenerte? Sí. Sí. Solo para eso, pero detrás de eso hay una estructura de venta también, pero tiene, ¿no?, que parecer que es simplemente entretenimiento. Claro. Como la televisión, parece que todo lo que estás viendo en la publicidad, cuando te sale la propaganda entre el comercial entre un canal y otro, parece que es solo diversión. Pero al final siempre te quieren vender algo. Okay, la producción interna bruta en el país aumenta, disminuye, el tejido empresarial es el que crece, tenemos un tejido del 55.9% agroindustrial en el país, vamos a tener un mayor número de emprendimientos en la agroindustria, en el sector textil, cuero y calzado, madera y mueble, los temas tecnológicos actuales de las startups tecnológicas que funcionan prácticamente a estructuras millennial. ¿Qué les recomiendas a todos ellos? Yo creo que un poco también ya para ir conceptualizando, ¿qué es lo que vamos a recomendar? ¿Cuál sería el paquete? ¿Cuál es el paquete óptimo que debería tener estas startups, estas empresas pequeñas, estos emprendimientos o estas empresas grandes que están surgiendo en este momento como cambios generacionales? Bueno, básicamente, siempre recordarles eso, que a veces no es cantidad, sino es calidad. Uno no tiene que ir con la empresa más grande, la que maneja las... Porque eso pasó con muchas de las personas que yo asesoro en Conquito. Me decían, lo primero que buscamos fue alguien que nos ayude, pusimos en Google mejores empresas de marketing digital y le salían las mega, mega empresas que tienen unas mega cuentas que necesitan llegar a un montón de gente. Entonces, trabajaban con las personas que manejan Scala o Quicentro o Pollo Gus. Entonces los costos de esas agencias son carísimos. Pero muchas veces tú puedes simplemente aprender solo. Todo lo que yo sé de marketing digital, en una anécdota personal, yo aprendí sola. Yo nunca tomé una clase formal con un profesor porque es algo que se caduca todos los días. Entonces lo más importante para que no, como yo digo este término, te vean la cara, es tú solo aprender de qué se trata todo este mundo de las redes sociales y el marketing digital, y luego ir viendo a ver qué me conviene a mí como mi empresa, dónde está mi público, cuál es, qué es lo que vendo, dónde se puede vender o dónde se puede buscar lo que yo vendo. Y hablando ya en términos monetarios, como les contaba, la página web va desde los 300 hasta los 3,000. Un paquete de redes sociales, un buen community manager o una buena agencia, si es una empresa muy pequeña la tuya, como una heladería, desde los 350 recomiendo yo mensual. Pero si ya eres una empresa mucho más grande que quiere apuntar mucho más alto, como startups tecnológicas o alguna empresa que necesita un fondo de inversión, sí necesitas invertir más que 350 mensuales. Y luego para publicidad pagada en Google, que significa si pones una palabra clave en Google y quieres, que salga tu empresa con un anuncio, hay personas independientes que hacen eso. O sea, no todo lo tienes que hacer con una sola agencia. Por eso cuando se entrevistan conmigo y cuando hacen una asesoría conmigo, que para los que estén interesados pueden entrar a mi página web, que es www.vanessagdegallegosconsultora.com. Ahí yo les asesoro con quién conectarse, porque yo no les doy una sola agencia con quién trabajar que tiene un costo alto, sino les digo, mira, Andrés es el programador, Verónica te va a hacer la estrategia de Search Engine Marketing y Vanessa te va a hacer la fotografía. Entonces busco los mejores costos que le convengan a la persona en el mejor momento y con la mejor estrategia, o sea, súper personalizado. Vale, una consulta. Claro. En honor al tiempo, te comento alguna data. En Ecuador, el 23.9% de las empresas fenecen en su primer año, el 43% fenecen en su segundo año, y estamos hablando que el tercer año es el punto de quiebre. El 8.9% sumado a todos los anteriores, o sea, el 63.9% de los emprendimientos fenecen en el tercer año. El grado de penetración de incidencia que nosotros tenemos es del 5.08%. Eso quiere decir que los emprendimientos que estén teniendo un potencial no encuentran su camino o finalmente se deshacen. Y por último, el tema de marketing, tanto tradicional, impacta el 8.9% y el marketing digital el 7.3%. Esto según unas encuestas que se acaban de realizar hasta fin de mes anterior por nosotros, CEIPLA, organización que estamos, Corporación de Emprendimiento e Innovación Productiva en Latinoamérica. Y dentro de esto viene un tema muy importante. ¿Cuál es la incidencia que tú has manifestado durante toda esta conversación y durante toda esta exposición a nuestros radioescuchas, en los cuales estarán muy interesados de tus servicios? Es cómo en un momento determinado impacta la relación y en cuántos meses. O sea, tú me dirás, Marcelo, al menos nosotros necesitamos 5 meses para demostrar un impacto, 4 meses para demostrar un impacto. ¿Cuál es el número de meses que nosotros tendríamos una retribución a estos emprendedores que ya tienen un proceso instaurado? Bueno, primero, para empezar con las estadísticas que dijiste, me parece muy acertado, y sí he escuchado de un montón de casos de emprendimiento que si ya pasas de los 3 años, significa que ya eres una empresa. Ya no te puedes seguir llamando emprendedor ni emprendimiento, ya eres una empresa. Entonces, en ese caso, muchas veces yo recomiendo también no acelerarse con el proceso de tener redes sociales o tener una página web, porque tengo que estar ahí. Porque muchas veces es lo que tú dices, capaz están el primero o segundo año y recién están testeando el producto, recién están empezando con sus ventas, ya están metiendo plata para hacer marketing, capaz ahí están perdiendo. Entonces sí, se necesita cuando ya tienes un producto estable, cuando ya tienes un público que sí te sigue, que sí te compra y te recompra, que es lo más importante, que te recompren. Porque si tienes un cliente que viene una vez y se va, algo hiciste mal. Lo ideal es que siempre vuelva y recomiende tus servicios. Sí se necesita, por lo menos para probar los resultados de marketing digital, unos 5 a 6 meses, medio año, por lo menos. Perfecto. última recomendación, procesos de expansión. Marketing digital, ¿en qué nos ayuda los procesos de expansión para que el mundo nos conozca? El día de hoy ya no estamos hablando de segmentación nacional, sino estamos hablando de una segmentación mundial. Claro. Yo creo que la segmentación mundial es el éxito de ahora. Ahora estamos hablando de empresas vintage, edutech, estamos hablando de estructuras en las cuales estamos presentando al mundo apps, cuyas apps están generadas por startups pequeñas, uh-huh, y estas apps están teniendo un impacto súper grande. Estábamos viendo hoy en la mañana justamente los blogging, cómo funcionan los blogging de información. Uh-huh. Son estructuras que en un momento determinado es a partir de una big data, cuya big data ya nos está dando un grado de exposición al mundo. ¿Cuál sería tu última recomendación y sugerencia desde marketing digital para estas empresas de impacto mundial? Claro. Bueno, para Ecuador hay que tomar en cuenta que la estadística que dijiste, que me parece que era un 8, era el impacto en marketing tradicional, ¿cierto? Y un 7.8. 7.63 en marketing digital. En marketing digital, es más bajo. Hay que tomar muy en cuenta que en Ecuador seguimos un poco atrasados. No sé si es bueno o malo, pero seguimos un poco atrasados. ¿Cuál sería tu recomendación o sugerencia? Se acaba el tiempo. Estamos ya con el tiempo. Ya. Bueno, pero en Ecuador estamos un poco atrasados, entonces el marketing digital no es tan prioritario como en otras partes del mundo. Entonces, en otras partes del mundo es muy importante para penetrar nuevos mercados. ¿Cómo cambiamos ese chip cultural? Metiéndose más a redes sociales. ¿Cuál sería el consejo en un momento determinado para los pequeños emprendedores, uh-huh, para los medianos y para los grandes? Yo creo que va más allá de meternos en las redes sociales. Uh-huh. Quizás es dejarnos asesorar, encontrar equipos complementarios, estructurar cuál es la penetración de los productos, la verificación de los materiales que tenemos. Y algo súper importante es educomunicación. Yo, uh-huh, creo que desde el punto de vista de nosotros, también soy empresario, en un momento determinado lo que nos hace falta es un proceso de educación y comunicación desde nuestros marqueteros, uh-huh, nuestros marqueteros tradicionales o nuestros marqueteros digitales, claro, que nos digan en un momento determinado cuál es el verdadero impacto que tenemos. Estimados radioescuchas, esta ha sido la entrevista que el día de hoy muy gentilmente hemos tenido con Dani en conjunto. Le hemos entrevistado a Vanessa, Vanessa Gallegos, una experta en temas de marketing digital, que nos ha brindado varias estrategias, varios ángulos desde el cual se puede ir dando una mejora para el desarrollo competitivo. Estamos hablando de la época de la competitividad, de la promoción, de la difusión y del mejoramiento de nuestras empresas hacia el mundo. Dani. Queridos radioescuchas, bueno, ya prácticamente a las 10 de la mañana, en una conversación bastante amena y sobre todo ilustrativa, pues es un tema que está en boga y que es importante tratarlo, conocerlo y, como decía Vanessa, también investigar, ¿no? Uno por su propia cuenta también emprender también en esta actividad, ¿no? De siempre estarse formando. Y para quienes deseen contactarse con Vanessa, pues Vanessa, tu número de contacto, ¿cómo se podría, claro, comunicar contigo? Con todo gusto. Bueno, en la página web está todo, que repito nuevamente, es B de Vanessa, G de Gallegos, consultora.com, y el celular es el 099-57-11-014. Y aquí Vanessa nos comentaba algo, que muy difícilmente conseguir trabajo y plazas de empleo en este país. Sí. El día de hoy le hacemos la invitación para que desde CEIPLA vamos a nosotros también ayudarle a conectar y vamos a ver cómo empezamos a trabajar en conjunto para que tanto los sueños de emprendedores, en este caso Vanessa Gallegos, que estudió tanto aquí en la ciudad de Quito como en el extranjero, puedan dar sus frutos pertinentes y sacar adelante a este país. Querido Radio Escuchas, ha sido un placer estar nuevamente en esta edición de la radio revista Ejes. Nos vemos el próximo martes, ¿no? Es un gusto haberlos acompañado. Muchísimas gracias. Un gusto, Dani. Un gusto, queridos radioescuchas. Gracias por acompañarnos en esta edición de Ejes, donde la voz y el sentir de los emprendedores se expresaron a través de sus experiencias, conocimientos y más. Ejes, el espacio para dialogar sobre nuevas estrategias, panoramas de negocios y oportunidades para emprender. Ejes. Cuando una idea ya es una realidad. Hasta pronto. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.

que tú. Que tú. Regresamos con más de La Rayuela. Muy buenos días, amigos, aquí oyentes de La Rayuela. Nos encontramos una vez más en los estudios con un entrevistado de lujo para conversar un poco de... Bueno, para conversar un poco de las cosas que están pasando en el Ecuador y en Quito, sobre todo. Muy buenos días, Henry Vinces, me acompaña el día de hoy, miembro del Cuerpo de Bomberos. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Bernardo. Muy bien, gracias por la invitación. No, claro, bienvenido siempre. Estos temas hay que hablarlos y justamente queríamos conversar, ya que estas fechas son las de mayor riesgo de bosques secos, el verano se pone muy caliente, hay muchos vientos muy fuertes, entonces hay que estar capacitados y con conocimiento de lo que está pasando. Justamente venimos a hablar de eso, los incendios forestales. Es algo que nos está atacando ahora. Es cierto, es verdad. En la época seca, el verano, es cuando ya empieza a aparecer en nuestros bosques, en nuestras laderas, los incendios forestales. Entonces, básicamente es eso, querer conversar con toda la ciudadanía para que nos ayuden. Son parte importante de la prevención. Claro, no son solo ustedes el cuerpo que está capacitado, los agentes que se responsabilizan por esto, pero nosotros los ciudadanos que tenemos que tomar conciencia y conocer lo que está pasando y cómo podemos prevenir. Y justamente, cuéntanos un poco lo que ha estado pasando este último feriado, porque sabes, te comento que el fin de semana estuve con mi abuelita y vimos un incendio forestal. Nosotros vivimos en Cumbayá y vimos un incendio por ahí por... la Simón Bolívar. Sí, entonces. Sí, sí. Bueno, básicamente en estos 4 días de feriado se han presentado incendios forestales que han afectado a 11.4 hectáreas, siendo la más importante la que se produjo en el sector de Mastodontes, en Carcelén, donde fue controlado aproximadamente en 2 horas. Y podemos presentar que desde el 11 de agosto de este año se han presentado afectaciones de 49 hectáreas quemadas. Pero pese a eso, tenemos una reducción del año pasado, ya que el año pasado se quemaron 53 hectáreas más o menos en estas mismas fechas. Justo en las épocas del feriado, en donde no hay mucha gente, tampoco en la ciudad. Así es, sí, sí. Pero bueno, tratamos de que cada vez la ciudadanía sea consciente de esto y nos vaya echando una manita. Justamente, y me estabas comentando que tenías otras estadísticas desde el principio del verano, ¿no es cierto? Así es, sí, sí, sí. Tenemos más o menos unos 900 conatos de incendio en lo que va en estas fechas. Entonces ya vamos teniendo una cantidad importante de incendios. Pero bueno, nos estamos preparando, tenemos ya nuestra gente con todo nuestro contingente, salimos a hacer patrullajes por los bosques, estamos realizando... contactos con la comunidad, tratando de realizar el tema de prevención. Entonces ahí estamos ya empezando a actuar. Y bueno, y para todos aquellos que nos escuchan, que recuerden que los incendios forestales no son ningún chiste, son cosa seria, y los bomberos están trabajando activamente para mantenernos seguros y que estos bosques y estos espacios no se pierdan. Así es. Y bueno, cuéntanos, o sea, yo como ciudadano, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Cuáles las cosas que me recomiendas tú para estar al tanto de... y no hacer tratar de prevenir y no provocar. Sí, obviamente. Lo que nosotros básicamente conversamos con la comunidad es evitar y hacer las quemas controladas, que se las conoce, en lo que eso se da básicamente en las zonas agrícolas. Pues ya es por costumbre de muchos años, la gente pues hace sus cosechas y tienen sus creencias de que cuando se quema toda la vegetación que ya ha sido cosechada, pues brinda de abono al terreno y todo. Pero en cambio esto nos perjudica, ya que la quema a cielo abierto produce pavesas, pequeñas partículas de vegetación incandescente que puede avanzar con los fuertes vientos que tenemos en esta temporada, y sin que nosotros nos demos cuenta, esa pequeña partícula va a avanzar a lo alto de la montaña, y ahí empieza, como tenemos ya varios días sin lluvia, las temperaturas son bastante altas, entonces tenemos vegetación seca, y es cuestión de minutos de que se empiece a incendiar un bosque, una montaña. Entonces, básicamente, evitemos la quema a cielo abierto. No quememos nada, tratemos de buscar otros métodos de realizar, yo qué sé, compost, cualquier manera. No tratemos de llevar la basura a su lugar, no la dejemos en cualquier lado, no dejar botellas de vidrio en los bosques, ya que por el efecto lupa igual también nos producen incendios. Entonces, básicamente es eso, tener la conciencia de todos. Muchas veces también, y yo he visto, por ejemplo, en la carretera en la Simón Bolívar, gente que fuma en sus vehículos y botan las colillas. Como les digo, o sea, tenemos la vegetación tan seca que la colilla puesta a un lado de la carretera empieza por un pequeño matorral y avanzó todo el bosque. Entonces, son pequeñas cositas que parecen que no hicieran daño, pero la verdad es que afectan bastante a nuestra naturaleza. Sí, justamente estas cositas chiquitas que pueden causar problemas gigantescos a la larga. En todo caso, para todos aquellos que nos están escuchando, por favor, traten de alejarse del fuego lo que más puedan. Y las botellas, en especial recoger la basura en los bosques, en estos lugares secos, en donde estas cosas también pueden causar mayores problemas. Pero bueno, hay veces que pasa y a veces son accidentes, pero este tipo de cosas, para que la gente lo sepa, ¿cuál es el resultado que podría pasar si es que se llegara a producir? Sí, o sea, esto tiene sanciones en el artículo 246. La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue a la comisión de tales actos en bosques nativos o plantados o páramos serán sancionados con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y si como consecuencia de este delito una persona o varias mueren, la pena privativa de libertad serán de 13 a 16 años. Entonces, no es ningún chiste. O sea, sí, tenemos que tomar muy en serio todo el tema del cuidado de la naturaleza. O sea, que no hay que darle para los accidentes. Así recuerden es, que directo o indirectamente, si te has involucrado, puedes llegar a tener estas sanciones y te deberían caer. O sea, porque has hecho algo que no tuviste el cuidado suficiente y la verdad es que te lo mereces al final. Pero puedes cuidarte siempre, puedes tener mucho cuidado, como dijo aquí el señor Vincent, que tenemos que tener cuidado con los incendios de ¿cómo es? ¿De fuego abierto o no? De cielo abierto. De cielo abierto. Uh-huh. Y sí, en los lugares en donde se ve más sequedad. Sí, igual, como te digo, es costumbre, ya la gente igual quema la basura, sobre todo en las partes rurales, en el interior de sus patios, de sus casas, ellos queman la basura, nosotros vamos, como hacemos nuestro patrullaje diario, nosotros ya vemos una columna de humo y ahí estamos. Ya, a veces estamos ya ahí. Tenemos ya mucha, tenemos gente en los miradores, tenemos personal en motocicleta, estamos realizando patrullajes en todas las zonas de mayor, donde mayor se nos da el tema de los incendios forestales, ¿no? Entonces, nosotros vemos una columna de humo y acudimos. Y en principio hablamos con las personas que nos ayuden. Como te digo, en los patios de sus casas queman la basura, lo que se genera diariamente. Entonces, muchas veces hay un rechazo a eso, ¿no? Dicen, no, es mi casa, es mi patio y yo puedo quemar lo que quiera. Y no es así, o sea, debemos tener un poquito de conciencia y comunicar a la gente de que no es, puede ser que sí en su casa se esté quemando, pero como les comentaba anteriormente, las partículas incandescentes viajan y sin que nos demos cuenta ya han llegado a claro, a la vegetación seca. Y de esa misma manera, si es que llega a quemarse tu casa, sí, los bomberos no van a estar afuera diciendo, no es mi casa, no, nosotros no nos metemos. Exacto. No, pues, sí, hay que tener mucho cuidado. De parte mucho y parte, cuidado, claramente, sí, hay que ser responsables. Pero justamente qué bueno que mencionas esto de las motocicletas y las patrullas. Ustedes están bien equipados para este año para combatir contra este tipo de problemas. Sí, año a año nosotros vamos mejorando nuestra infraestructura, nuestros vehículos. Entonces ya este año tenemos igual una flota de vehículos nuevos. Tenemos unos vehículos nodrizas con una capacidad de 3.000 galones para transportar agua. Tenemos vehículos forestales que igual van equipados con una autobomba y su reserva de agua, vehículos 4x4 que son capaces de subir a cualquier montaña y son nuestros aliados perfectos para el combate de incendios forestales en este año, así como las motocicletas, los vehículos 8x8, tenemos las camionetas de igual manera con los que van todos los bomberos equipados de igual de herramientas manuales que nos sirven para sofocar los incendios. Cuando nos toca incendios en las partes altas, los páramos, pues ahí muchas veces los vehículos que transportan agua no pueden llegar. Entonces, básicamente el trabajo de la sofocación de incendios forestales se convierte en manual. Es manual puro y duro. Entonces, tenemos que trabajar con machetes, con batefuegos, con palas. Entonces, es un trabajo arduo cuando se nos presentan incendios forestales. Pero ustedes también, aparte de la equipación física con los instrumentos, con los vehículos y los materiales, también tienen la capacitación, porque este es el tramo del año en donde más trabajan, o sea, en donde así más es. Tienen que estar alerta. Sí, nosotros ya llegada a la fecha de verano, ya nos vamos realizando capacitaciones, recordando protocolos, procedimientos, entonces vamos ya perfilándonos para esta época en la que más duro se nos presenta. Entonces, de igual manera, siempre llegamos a esta época con un estado físico óptimo, ya que esto nos requiere bastante bastante actividad física. Entonces, siempre estamos en constante preparación. Claro, y no solo la preparación de individuos y de la organización, uh-huh, pero también tienes la preparación para la gente de los diferentes sectores a los que tienen que acudir, ¿no es cierto? ¿Hacen capacitaciones ahí también? Sí, hemos hecho contacto con la comunidad, hacemos charlas, capacitaciones. Justo hace unas 3 semanas atrás estuvimos con gente del Parque Metropolitano, la gente que acude al parque a visitar, pues ahí se les hizo igualmente una charla en el Parque de la Carolina también. Entonces, es importante siempre que la gente tenga estos conocimientos y sean parte de nosotros. Y si es que, por ejemplo, estos conocimientos me imagino que deben de estar disponibles de alguna manera en Internet. Sí, como estamos de moda, el tema de redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, ahí nosotros siempre estamos emitiendo recomendaciones para que la gente esté al día acerca de la situación de los incendios forestales. Y que la gente pueda compartir, que es lo más importante, es de tener esta información viral, que sea algo... Sí, que sea conocimiento de todos. Que sea conocimiento común, en verdad, entonces... Uh-huh. Por favor, ahí el cuerpo de bomberos, me imagino, en Facebook y en Instagram con Cuerpo de Bomberos Quito. Sí. Entonces sí, ahí los pueden encontrar y tener la información que necesitan. Pero sí, claro, hay veces que se presentan ocasiones en las que ya uno no sabe qué hacer más que llamar. Exacto, sí. Si tú eres testigo de una columna de humo en alguna montaña, eres el participante número uno en esto. Puedes llamar al 911 y comunicar lo que estás viendo. Y inmediatamente el personal del Cuerpo de Bomberos acudiremos al sitio para sofocar la emergencia. Y es importante también que cada sector tiene su Cuerpo de Bomberos. Sí, entonces, sí, tenemos estaciones en todos lados. Hay a veces el 911 tiene bastantes llamadas y bastante movimiento, entonces también puedes encontrar esos números individuales de los diferentes cuerpos de bomberos. ¿A solo un número? Sí, solo el único número de emergencias, el 911. Y a través de esa emergencia se filtra el sector en el que se deben despachar las unidades. Ya estamos en el siglo XXI, entonces. Sí, sí. Chévere. El día de hoy me acompaña Henry Vinces para conversarnos un poco sobre el incendio forestal. Henry, cuéntanos rápidamente las 5 o 4, 3 cosas más importantes que debemos de saber para poder prevenir. Bueno, básicamente lo que habíamos conversado, tratar de no botar basuras a las quebradas, ya que estas nos provocan los incendios forestales de igual manera. Algo muy importante que también les quería comentar

Seguimos con más de la Rayuela. Qué interesantes realmente estas recomendaciones. Esperamos que podamos haber escuchado con atención esta conversación de nuestro querido Bernardo Milán con uno de los voceros del Cuerpo de Bomberos de Quito. Bien, al inicio de nuestro programa hablábamos de el martes 13, es decir, un día como hoy, martes 13. Y decíamos un poco que la connotación negativa que se le adjudica al martes 13 está rodeada de supersticiones. Bueno, la verdad es que muchas personas hasta el día de hoy hablan de que el martes 13 no te embarques, no te cases, ni de tu casa te apartes, en fin, hay una cantidad de creencias alrededor de que un día como hoy pues puede ser un día qué sé yo de mala suerte, de tragedia, en fin. Quiero contarles, este martes 13 de 2019 va a ser el único martes que tenga esta numeración 13. Bueno, Pero en todo caso, como lo decíamos, para algunos supersticiosos esta fecha es sinónimo de mal augurio. Hablábamos también de que muchos aeropuertos, muchos hoteles en el mundo evitan numerar los pisos, los elevadores e inclusive las puertas de embarque con esta cifra. Entonces, pero como en todo, hay algo más atrás de esta creencia popular, ¿no? Habríamos que preguntarnos de dónde ciertamente viene esta aversión a esta fecha. Miren ustedes, considerada la sal considerada como símbolo de amistad y de durabilidad, por ejemplo, derramar por accidente la sal está considerado un mal presagio también. Pero bueno, hay más alrededor de esto. En el Kabbalah judío también se habla de 13 espíritus malignos. Y en la mitología nórdica, Loki, el dios del mal, es el 13º invitado en una cena de dioses. En el tarot, la carta que se asocia a la muerte lleva el número 13. Ambas convicciones, la del día y de la cifra, se combinaron, tal vez por primera vez, el martes 13 de abril de 1204, cuando cayó Constantinopla en la Cuarta Cruzada. Amigas, amigos, algunas leyendas indican que también un martes 13 se produjo la mítica confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Y para el poeta, para el escritor y periodista español Marco Rafael Blanco Belmonte, el origen se remota al martes 13 de junio de 1276, cuando la población de Játiva, actual Valencia, fue también tomada por los musulmanes. Bueno, en todo caso, sin embargo, las connotaciones negativas que se le otorgan al martes 13 no tienen fundamentos científicos. No obstante, lo que sabemos es que el día martes y el número 13 estuvieron tan asociados a la desgracia, por lo que la mayoría de los países latinoamericanos esta fecha es sinónimo de algo malo que pueda pasar. Bueno, también debemos decir que nosotros estamos con muy buen espíritu, con muy buenas ganas de hacer las cosas, y por supuesto, nada malo podría pasarnos. Habíamos anunciado para hoy a las 11 de la mañana, en breves minutos, ya está con nosotros la fundadora y la directora de las ferias agroartesanales en Quito. Me estoy refiriendo a doña Jimena Porras, quien estará con nosotros porque ahora en el verano comienza realmente una serie de ferias que tienen por objeto hablar, por ejemplo, de precio justo, tiene por objeto de hablar de ecología, tiene por objeto de hablar de la calidad de la producción y un poco de hacer un autocontrol en los productos que son vendidos al público. Todo esto vamos a hablar aquí en breves minutos en La Rayuela, amigas, amigos. Luego estará con nosotros Fernando Coral, para hablar un poco de algunos temas que tienen que ver con la lengua. Vamos entonces a la música hasta nuestro corte. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás amada, te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma.

y regresamos con más de La Rayuela. Bueno, son las 10 de la mañana con 50, no, con 45 minutos, no, con 54 minutos, mil disculpas, estoy un poquito cieguita. Bueno, qué alegría, ahora mismo estamos ya, habíamos anunciado al inicio de nuestro programa la presencia de nuestra querida Jimena Porras. Ustedes, ahora les comentaba yo que pude conocerle a Jimena porque es una de las fundadoras, las creadoras y realmente una impulsora enorme de la Feria Agroecológica, Arte y Cultura en La Carolina, junto al Jardín Botánico. Y bueno, todos los domingos sabemos que de 8 a 14 horas, a 2 de la tarde, ellos hacen esta feria, pero ahora viene personalmente porque quiere invitarnos. El 18 de septiembre, por ejemplo, hay una casa abierta, pero Hay que subrayar la importancia que tiene esta feria. Ha sido resultado, o es ahora ya el resultado de un esfuerzo enorme de mujeres, de hombres, realmente que creen en vivir sano, ¿no? Y a precios justos, y contribuyen realmente a la economía de nuestro país. Jime, querida, siempre un placer. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos los personeros de la Casa de la Cultura, que siempre nos acogen con dar eco de nuestra propuesta, y que sí estamos haciendo extensivo este año, que cumplimos 10 años en la feria. Estuvimos aquí también en abril, y sí tenemos una gran variedad de oferta agrícola, gastronómica, de productos elaborados, o sea, procesados, y también artesanías. Todas ellas con esa conciencia de llegar al cliente, al consumidor consciente, con una oferta sin químicos, respetando al ambiente, respetando al ser humano, a los animales. Y aquí estamos, pues, para contarles, pues, todos los domingos estamos ahí en la feria, entrando por la Avenida de los Chiris o por la Amazonas, en la Rumipamba, hasta el parqueadero del Jardín Botánico. Ahí nos encontramos nosotros de 8 a 2 de la tarde. Qué bien. Bueno, han pasado ya algunos años desde los inicios. Ahora, háblanos un poquito, ¿cuántos feriantes hay? Ahorita estamos más aproximadamente 34, no tengo el número exacto. Entonces, precisamente este domingo entró un nuevo productor, el señor Parreño, con sus productos tropicales de noroccidente de Pichincha. Ah, mira. Sí, entonces tiene plátano, naranja, mandarinas, tiene pitayas, eventualmente papayas, eventualmente piñas, sala, que es una fruta súper rica, y entonces es nuestra última adquisición, como se diría. Ah, qué bien, ¿sí? Qué bueno. Porque sí, pues es difícil también para los productores estar ahí constante, pero él está haciendo el esfuerzo y juntándose con las otras fincas que estamos de productos como verduras, hortalizas, legumbres, vegetales, harinas, animales de campo, huevos, quesos. Entre los animales de campo, ¿qué están vendiendo ustedes ahora en la feria? Tenemos los pollos, que son los pollos de campo. ¿Ya? También pollos de gallo y gallina, huevos, tenemos eventualmente cuyes, conejos. Mira, sí, qué simpático. Y eventualmente también, como a veces hay carne de chivo, a veces hay carne de cerdo, también truchas. Sí, hay productos elaborados, es decir, podemos ir también a tomarnos un caldito de gallina por ahí. Claro, esa es nuestra sección de gastronomía. Entonces lo típico es que desde el desayuno están los caseritos tomándose su caldo de gallina, comiéndose sus papitas con, o sus choclitos con queso, con mellocos, con habitas, y también el morocho con empanadas. Tenemos tortillas de amaranto, tortillas de verde. Lo que estoy haciendo yo también es el pan de yuca, sí, con almidón de yuca y queso manaba. Sí, es mi más nueva elaboración. Tú trajiste ahora algunos productos. Así es. ¿Y esto también es una, son productos tuyos? Sí, todos los que he traído hoy, como son las yucas fritas, también funditas de tostado con pepa de sambo y habas. Ya. Hay galletas de avena con choco chips. Todas son elaboradas, por ejemplo, los fritos, con, en mi caso, con aceite de girasol. ¿Ya? En el caso de las elaboradas, porque hago pastelería también, como el pastel de zucchini, el de zanahoria, todos son con harina integral, local, con panela, con huevos de campo, a veces aceite de girasol o las galletas con mantequilla. Y también productos veganos. ¿Tienes envasados acá también? Sí, son mermeladas con fruta orgánica de mis propios compañeros que producen, en este caso, maracuyá o frutilla o mora, mortiño, también el manjar de leche con leche que yo le llamo de vaca feliz, porque qué lindo eso. Porque son vacas que nuestros compañeros les tienen en silvopastoreo, no están encerradas en un establo, sino que están en el campo, están comiendo la hierbita, también alimentadas con verde, a veces con bagazo de con cañas. Entonces, no, además no les ponen hormonas, pues eso es lo importante. Qué importante, sí. Por supuesto. Porque de hecho en el producto se ve que nosotros también ingerimos eso, parte de así eso, ¿no? Es. Y mucho se habla de que somos o padecemos de lo que ingerimos, ¿no? Así es, entonces mucho químico, sí, mucho tener tóxico. Cuidado y también en lo que consumen nuestros niños. Y esta es la oferta que ahora he traído para que previo, ya preparándose para el ingreso de clases, empezar a ver cositas sanas. Esta es una sanas. Propuesta para los niños, ¿no? Así es. Imagínate, tú tienes uno de una fundita de esta suficiente realmente para... Inclusive para un adulto, para ¿no? un adulto. Llevar ¿no? a la oficina y no salir corriendo a las 10, 11 que tiene hambre a la tienda a comprarse sus envasados llenos de preservantes. O, sí. No digamos nombres, pero sí. Pero en sí, sí, sí, sí. Entonces, hablemos un poquito de algo que ustedes mantienen todo el tiempo, y es que ustedes mismos han propuesto y lo hacen, lo cumplen, un poco un auto inspección de los productos. Así es. ¿No? Tenemos el sistema participativo de garantías, desde el SPG. Este SPG se aplica, lo hemos aplicado a todos los feriantes y se aplica a toda la persona nueva que quiera entrar. Entonces, se le hace una visita, ¿sí?, de dos o tres personas que ven cómo está produciendo. En el caso de finca se hace un recorrido que tiene de cultivos, si es que realmente es lo que ha ofertado. Si es que no echa químicos, se le revisa las bodegas, si es que no existen fertilizantes o fungicidas o herbicidas químicos. Uh-huh. Se hace una conversación de saber cómo está produciendo la persona. Y luego se somete, bueno, además se inspecciona también a todo el mundo, ¿no? A la persona que hace gastronomía, a la persona que hace elaborados, a mí me lo han hecho. Uh-huh. ¿Cómo estoy produciendo? ¿De dónde viene mi materia prima? ¿Con qué porcentaje es la que uso? O sea, una permitida de cosas que son ineludibles de adquirir y que en el mercado local no hay, como por ejemplo una esencia de vainilla que puede ser emplazada con la vaina de vainilla directamente, o si es que qué tipo de harina usa, si es que utiliza, por ejemplo, si es que evite el azúcar blanca, o si es que evite la harina blanca. En el caso de, hay productos veganos también. Entonces, eso se hace un informe para que la Asamblea General lo apruebe y dé el visto bueno. Entonces, ahí es cuando puede ingresar. Y lo que no se admiten son intermediarios. O sea, somos productores directos, cada uno de nosotros. Entonces, así sabemos la ciencia cierta y el cliente puede dialogar con el productor, con la persona que le está vendiendo y preguntarle tranquilamente cómo lo hace, cualquier inconveniente que encuentra, solventar las dudas. Eso es la más claridad que ofrecemos a nuestros clientes y consumidores. El precio justo es un tema que muchas veces no lo entendemos. Así es. Creemos que precio justo es baratito. Así es. Y desgraciadamente en nuestros espacios comunes de los mercados de la ciudad podemos ver que no son los productores directos, ¿sí? Entonces hay grandes intermediarios. Por ejemplo, visitando las fincas nos encontramos que llegan camiones a comprar toda la producción de naranjas, por ejemplo, y compran por árbol, y son cientos de naranjas en cada árbol, y no les pagan nada, o sea, no, nada justo al productor, sabiendo que tiene que bregar con el clima, que bregar con el cuidado, la invasión de plagas, con todos los inconvenientes que se pueden presentar en el campo, y le toca, o sea, cede ante la presión de que, bueno, ya, por lo menos algo le van a dar. Tras una cosecha hay toda una historia de vida, Jimé. Así es. ¿No? Por ejemplo, ahorita estamos en pleno verano y falta el agua. Entonces, todas las verduras, las cosas vienen más chiquitas, sí, un poquito más secas. Y eso el cliente, a veces, en el caso nuestro, gracias a la conciencia que tienen, lo reconocen, ¿no? Decir, bueno, en verano hay esta situación y ese es el reconocimiento al precio justo, de que va a costar lo mismo, pero está más chiquito de pronto, claro, ¿no? O unas zanahorias están más delgadas. Pero ese es el compromiso que tiene que haber entre productor y consumidor. Hablemos un poco, bueno, sabemos que este domingo que viene también hay feria, por supuesto, ¿no? Sí. Pero el 18 es fiesta, la verdad, porque es casa abierta. El 15 de septiembre. ¿15 de septiembre? Sí. El 15 de septiembre en nuestra casa abierta, donde tendremos un horario extendido. Generalmente tenemos hasta las 2 de la tarde, pero ese día vamos a estar hasta las 4 con talleres, con demostraciones, con promociones, y entonces por eso viene mi invitación también a que sigan escuchando la radio, este programa, porque vamos a tener, igual que la que tuvimos en octubre, noviembre y diciembre, unas promociones para que al final se ganen un bolso o una canasta de productos y lo retiren personalmente. Mil gracias, Jimen, por estar acá en nuestro programa. Gracias por esta invitación. Nosotros vamos a seguir desde este día precisamente haciéndoles acuerdo sobre esta casa abierta del 15 de septiembre y la Feria Agroecológica Arte y Cultura. Bueno, está por demás decir, esta es tu casa, es la casa de ustedes, de esta Feria Agroecológica, que muy buen ejemplo está dando, quizás que este ejemplo se multiplique, y por supuesto nuestro cariño siempre y un saludo para todos los feriantes, ¿no? Muchas gracias, y también invitarles que este sábado hay un gran encuentro agroecológico en el Parque Cumandá. Hay una feria que se realiza todos los sábados ahí y que se llama Madre Tierra, y por esta vez van a estar algunos de nuestros productores también el día sábado en el Parque Cumandá de 9 a 3 de la tarde. Entonces, también están cordialmente invitados. Y también, por supuesto, el día domingo estamos, como siempre, junto al Jardín Botánico, en el Parque La Carolina, ofreciendo todos nuestros productos de 8 a 2 de la tarde. De acuerdo. Y, por favor, lleve su fundita. Ay, Si quiere comprar huevitos, sí. Lleve su portahuevos, o huevera, como se le llama. Lleve su cajita plástica, porque si quieren llevar su caldito de gallina o su, yo estoy haciendo un minestrone vegano. Qué bien, ¿sí? Qué bueno. Para todos aquellos que por dieta o por convicción no consumen carne, y o si no su fundita de estas, hay personas que nos devuelven los frascos, yo reconozco un valor en el consumo, le hago un descuento si me lleva los envases de mermelada vacíos de vidrio o las botellitas de jugos también. Entonces, así pues vamos construyendo juntos, productor con consumidor. Así tiene que ser. Mil gracias a Jimena Porras, que ha estado con nosotros aquí en La Rayuela, precisamente para hacernos esta gran invitación a la Feria Agroecológica Arte y Cultura. Ustedes saben que está ubicado al lado del Jardín Botánico de Quito. Nos vamos a la música. Bye.